Este fin de semana largo. Según la Confederación de la Mediana Empresa, gastaron casi 600 millones de pesos. Los canillitas cumplieron 2 días de paro y no descartan nuevas medidas. Reclaman que los diarios con más tirada les reintegren el porcentaje de tapa que les quitaron en 2001. River le ganó 3-2 a Tigre y sueña con afirmarse en el torneo inicial. Racing derrotó a Independiente por 2-0 y Vélez cayó ante Lanús por el mismo resultado. Hoy se completará la tercera fecha con Quilmes Unión, Arsenal Argentinos y Newell's San Martín. La UNASUR respaldó a Ecuador por la amenaza británica contra su embajada en Londres, donde está asilado Julian Assange. El fundador de Wikileaks se le pidió a Estados Unidos que cese con su casa de brujas. Hasta aquí la mañana en noticias. Lo acompañamos en la operación técnica Alejandro Carosella, control central Diego Roldán y Cristian Barrio Nuevo, edición Hernán Acosta, edición periodística Claudio Fabieri, coordinación Fernando Farías, redacción y locución Andrea Valdivieso y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Querida Radio Nacional, soy Estela de Chivilcoy. Estoy segura que los oyentes sabremos militar desde cualquier lugar para poder seguir construyendo este país. Y siempre estaremos junto a aquellos periodistas que se la juegan por sus convicciones. Estaremos siempre con ustedes. Creo que la vida es un tesoro sin igual. De los buenos tiempos siempre quiero más. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional, la radio pública argentina. Es Nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos, a todas, a todes. Son las 7 horas 01 minutos de este feriado para algunos, no para nosotros. O sí, porque es una fiesta también venir a ser hoy más que nunca, de verdad, aquí en la radio pública. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, no soy, ¿quién soy yo, Mariana Gilaborde? Huguito, Hugo Paredero, buen claro, día, ¿cómo no estás? No soy Anguita. Nuestro primer gran conductor volverá mañana y lo extrañamos como siempre. Mariana Gilaborde, vos que sos la dueña del tiempo, del espacio, de las estrellas, que sabés del sol y de la lluvia. Bueno, está nublado. Mentiros. Y sí, como siempre casi, ¿no? Esto del tiempo. Está nublado esta mañana, 14 grados 2, de temperatura, humedad elevada, 89%, y por la mañana hay probabilidades de lluvias aisladas. Luego mejoramientos temporarios, sigue un poco mejor. Hasta el miércoles, que teníamos pronóstico de lluvias con tormenta, sí, me acuerdo, pero se estiró hasta el jueves. Así que hasta el jueves... hubo una prolongación. Sí, dijo, bueno, nos vamos a dejar ahora respirar es, un poco. Ahora es fascinante cómo somos los bichos humanos, ¿no? Tuvimos muchos días de oscuridad, nublados, con lluvia, que paraba, que seguía, oscuro, oscuro. De pronto, ¡pum! Ayer fue que irrumpió el sol, diciendo, sí, acá estaba, ¡pam! Y de pronto no sabés qué hacer con él, si es que hay que hacer algo con el sol, ¿no? Pero bueno, ¡ah, salió el sol! Bien. Y para algunos, ¡al fin! Dejó de llover. Y otros dicen, ¡me hubieran hecho falta 300 milímetros más! No hay manera de... Y yo me acuerdo de Wimpy, el querido Wimpy, que anduvo por estos micrófonos hace más de medio siglo, y se preguntaba, el tipo que se enoja cuando llueve, ¿con quién se enoja? Linda pregunta. Buen día, Walter Gubar. Buenos días, Hugo. ¿Cómo anda, compañero? Todo muy bien, ¿eh? Disfrutando. Yo sí disfruto del sol porque, bueno, después de haber vivido 10 años de exilio en Suecia no se siente el frío, pero sí la falta de sol, digamos, ¿sí? Y al principio en Suecia uno veía que en el minutito que salía el sol, los suecos se ponían casi en posición de adoración del sol, digamos, en los bancos de las plazas, etcétera. Y yo decía, qué raro que es esta gente. Y creo que al poco tiempo empecé a hacer lo mismo, porque es una necesidad del cuerpo. Pero si, ¿no?, tenías que hacer un porcentaje, ¿con qué frecuencia aparece el sol en Suecia? Y no, en el largo invierno sueco... Sí, ¿qué es largo? ¿Cuánto? Y son casi 4 meses. Sí. Son horitas de claridad, horas pero contadas, digamos, el momento más más oscuro del año, que es entre el 23 y el 25 de diciembre, que además de la Navidad los suecos festejan una fiesta que se llama Lucía, que es el equinoccio, justamente porque es la época más oscura del año, sí. Prácticamente, digamos, parte de la ceremonia es toda la iluminación con velas, pero es más por necesidad que por lo romántico que son las velas. Entonces, y ahí te das cuenta cómo el cuerpo te pide el sol. Además, vos estuviste 10 años en una situación personal muy especial, en un país muy especial que no se parecía en nada al que dejabas. Obvio, totalmente. Entonces, fue una tarea especial la tuya también. Tuve, sí, la fortuna de haber llegado en verano. Entonces, bueno. Que también es medio loco, porque los pájaros cantan a las 4 de la mañana, puedes sacar luz, sacar fotos sin flash a las 4 de la mañana, porque ahí sí tenés luz todo el día. De más. De más, claro. Claro. Walter Huber, maestro en internacionales, le voy a leer el titular de Página 12 y usted me dirá... si está de acuerdo, ¿no? ¿Y por qué? Hay comillas. Que Estados Unidos termine con la caza de brujas, dice el titular de Página 12. El copete que la UNASUR apoyó a Ecuador ante la amenaza británica contra su embajada en Londres y reclamó que se respete por el derecho de los estados a conceder asilos políticos. Desde el balcón de la sede diplomática donde está refugiado, Julian Assange pidió a Barack Obama que deje de perseguir a Wikileaks. Así es. Bueno, la verdad que el tema de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, se ha convertido en una suerte de cacería del hombre, digamos. Está, no te diría el planeta, pero sí... Se ha producido un gran enfrentamiento donde por un lado está alineado Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña, digamos, liderando, y por otro lado el resto de América Latina, que tanto en la OEA como a través del ALBA y como a través de la UNASUR, se ha pronunciado de manera absolutamente, casi te diría, no unánime, pero con una mayoría muy rotunda, en favor del asilo político a Julian Assange, cosa que es natural, normal, que no debería, digamos... No debería ponerse en discusión. No hay discusión, claro, posible, claro. Pero yo creo que esto se va a convertir en una especie de thriller donde las películas de James Bond van a quedar atrás, en el sentido de que los británicos o los norteamericanos o van a intentar sacarlo por la fuerza, porque acá hay una... Por un lado está puesto al desnudo la hipocresía de los derechos humanos de algunas grandes potencias, que por ejemplo Estados Unidos tiene concedido derecho de asilo a los golpistas que intentaron derrocar al presidente Hugo Chávez en Venezuela, y tiene concedido el asilo a banqueros que han hecho estafas importantísimas en sus respectivos países. O sea que saben conceder asilo, sí. Claro, digamos, conceden el asilo con un solo ojo, por decirlo, sí, claro, de alguna manera. Ahora, tanto la por un lado, lo primero que hay que tratar de contrarrestar es que se viole la soberanía ecuatoriana en lo que es el territorio de la embajada de Ecuador, es decir, que los británicos entren y lo saquen a Julian Assange de los pelos, por decirlo de una manera civilizada. La segunda posibilidad es que Julian Assange logre salir... Se lo logre sacar con una suerte de cobertura, ya sea de personalidades o de premios Nobel, hacia Ecuador. Ahora, la vida de Julian Assange va a seguir corriendo peligro en Ecuador, porque nadie te garantiza de que el presidente Barack Obama no firme una orden expresa de asesinato, como lo ha hecho en otras oportunidades, o de secuestro, y le manden un misil por la ventana. Para los grandes... poderosos de la política internacional, Assange es un equivalente a Osama Bin Laden. Y lo vuelven a convertir en una suerte de enemigo público número claro, uno. Al que hay que exterminar. El juez Garzón, que es el defensor de Assange... Y que es enemigo público número uno ahora en su propio país. También, claro. Él ha denunciado que existe un tribunal secreto que está armando una causa contra Assange en el estado de Virginia. El estado de Virginia es el mismo estado donde funciona la CIA, la Agencia Central de Inteligencia. Y hay que recordar que cuando hubo dos oleadas de información de WikiLeaks. La segunda, que fue la que puso más al desnudo la política norteamericana, porque fueron los cables de las embajadas. Pero hubo una anterior que tuvo que ver con las guerras de Irak y de Afganistán, donde la presunta fuente era un soldado, el soldado Bradley Manning, que está detenido en Estados Unidos, y está detenido justamente bajo la ley marcial, en condiciones infrahumanas, sin posibilidad, digamos, donde sus derechos humanos están siendo violados. Es decir, desde la perspectiva de la defensa de Assange, hay muchas indicios, evidencias, de que no va a ser tratado bajo una ley civil si llega a ser extraditado a los Estados Unidos desde Suecia. Sus garantías y sus derechos humanos no van a ser respetados, porque ya hay antecedentes dentro de la misma historia esta de WikiLeaks, ¿no? Uh-huh. ¿Algo más? ¿Hay algún audio al respecto que quieras podemos, dale, dale. Ya que estamos podemos, en tema. Lo que vos mencionabas del título de Página 12 sí. Es lo que dijo Julian Assange desde un balcón de la Embajada de Ecuador. This Friday, there will be an emergency meeting of the foreign ministers of Latin America. Va a haber una reunión el próximo viernes, de una reunión de emergencia de los cancilleres en Washington de América. Estamos agradecidos a los pueblos, a los gobiernos de Argentina, a Brasil, con Brasil, con Colombia, con El Salvador, con Honduras, con México, con Nicaragua, con Argentina, con Perú, con Venezuela y con todos los demás países, por salir en mi defensa. Y para el pueblo de Estados Unidos y al pueblo de Gran Bretaña y de Australia, por la fortaleza que me han dado, a pesar de que su gobierno no lo han tenido. Bueno, claro, Julián Assange. Te bancamos, ¿no? Julián, te bancamos. Fernando Ponte, sos de verdad ahí, y te está yendo porque viene Nazarena tal, y dice, señores, es el cambio de operaciones. Pero el programa sigue siendo el mismo. Buenos días a ambos, buenos días. Qué gracioso, resulta que yo creo que los días que son feriados hay más posibilidad de conseguir taxi. Pero bueno, los días que son feriados, sobre todo los lunes, como este, falso feriado, pero bueno, lo tomamos como feriado, porque se escribe con la misma F, falso y feriado, pero fue por el 17 de agosto, el aniversario del Libertador San Martín. Y vienen muchos chicos, salen de bailar, qué sé yo, el 99,9 borrachitos. Y viste que hay todo tipo de borrachos. Yo no sé ustedes cuando toman, si se le da por matar, por reírse, por hablar, por dormirse. Pero cada uno tiene su estilo de mamurria. Depende dónde, con quién. Y hay tantas circunstancias. Bueno, había cuatro esperando un taxi. Y yo creí que estaban charlando en la esquina de mi casa. Para un taxi con un muchacho y con tres muchachos y una chica. Uno de ellos español y los tres argentinos. Con un estado de ebriedad jocosa tremenda. Podían seguir hablando con el taxista un mes, ¿no? Y yo le digo al taxista, ¿queda libre? Sí, me dice, si me dejan, sí, le estaban pagando. Y hablaban y gritaban contentos, besaban. Y entonces yo voy a tomar el taxi y los que estaban hablando en la esquina, que yo creí que estaban hablando, me dicen, no. También estaban en un estado muy parecido, cuatro varones, que me dice, estamos esperando nosotros, digo yo, pero vaya tranquilo, bueno, digo, pues tengo que ir a la radio y a las 7, pero está todo bien y el cielo es azul. Y... bueno, sí, mi amor, gracias. Bueno, me voy a subir y las estrellas miran hacia abajo, cualquiera. Entonces me voy a subir al taxi y me abraza el que sale. ¡Viva la teoría de la relatividad! Me hizo un abrazo. Sí, viva, pero hoy, mañana y siempre la relatividad. Porque hay gente, oye, qué hermoso país, me dice el español. Es hermoso y estoy feliz. ¡Uy! Y me agarraban y me abrazaban. Eran borrachos cariñosos y alegres. Y yo terminaba de subir al taxi, ya habían pagado, ¿eh? Mucha suerte. Bueno, con esa energía me vine acá a la radio, qué sé yo, y diciendo, hay futuro, hay jóvenes que todavía piensan en un mañana. Buen día, Horacio del Prado, amigo, deportólogo. Buen día, querido Hugo. Te digo dos cosas sobresalientes del fin de semana. Desde la última vez que nos vimos acá, en estos micrófonos del viernes para sí. acá, en el plano internacional hay una cosa extraordinaria que es el debut de los Pumas en Sudáfrica. Ah. Perdieron, cayeron 27-6, está dentro de lo previsto. La distancia no fue tanta como se vio, pero lo que es extraordinario es que se haga esa estrategia de salir a competir sin miedo y a crecer con el grupo de los mejores del mundo. Yo le mandé un mail al maestro del Prado mandándole un tuit de quién, de Aquilea, a ver qué opinaba él. El tuit dice: hasta que el rugby no sea profesional y lo jueguen los pibes de la villa, nos seguirán ganando países que no saben jugar al fútbol. Y bueno, interesante. Bueno, pero lo que pasa es que o jugás al fútbol o jugás al rugby. Jugar a las dos cosas... ¿No se puede? Sí, se puede. Ojalá se pueda. Ajá. Pero es cierto que hay que ampliar la base. Y en eso están. Porque con esta proyección del rugby... Sí. Fíjate que el presidente que entrevistamos el otro día, el señor Luis Castillo, es tucumano. Ya hay una cosa ahí de federalización, de salir de, digamos, del monopolio o del liderazgo casi exclusivo de la ciudad autónoma de San Isidro y de Buenos Aires. Hay que ampliar la ciudad autómata. Hay que ser generoso y esa cosa tan linda que tiene el rugby tiene problemas como deporte, porque vos, si no sos un tipo fuerte, te podés comer un mamporro que te deje tendido. Da una ventaja, como casi todos los deportes, por ejemplo el básquet es maravilloso, pero si no sos alto estás con problemas. En cambio, en el fútbol juega cualquiera, puede jugar un gordo, un flaco, un alto, un bajo, un rápido, un lento, cualquiera puede jugar al fútbol, y esa es la gran virtud del fútbol. Con una pelota de trapo, como era antes, sí. Hoy se consigue fácil, es más barato una pelota, pero cualquiera se junta donde, en una vereda, en ¿vos una jugaste con pelota de trapo? Yo llegué a jugar con pelota de trapo, pero casi era una sí, porque eran caras todavía. En la época mía, una pelota de goma, sí. Había que tener unos pesos. Yo llegué a conocer... Las color amarillo y ladrillo, ¿cómo se llama? La pulpo. Claro, pero era... O sea, yo llegué a conocer la milladura en sí. Capital Federal, en mi barrio. Sí. Creo que sigue la milladura en otro lugar. Yo más o menos me la rebusqué. La palabra milladura está en pie. Está en pie. Bueno, y en el plano local, lo sobresaliente, lo número uno, así como los Pumas en lo internacional con la Celeste y Blanca, en el plano local es el gran triunfo de la Celeste y Blanca de Racing. El clásico de Avellaneda lo ganó Racing Club 2-0 sobre Independiente. Dos goles del Pepe San, el correntino, igual que Krismanich. A eso, y que San Martín, que Teresa Parodi. Mirá qué fin de semana de los correntinos. Dios mío. ¿No? Estuvo bárbaro el Pepe San, estuvo bárbaro Racing Club, estuvo bárbaro un pibe que se llama Centurión, que ya había sido figura en el partido anterior ante Argentinos Juniors, que es un chico que esta semana se hizo... Fíjate vos, ¿cómo ganó perfil alto? Uh-huh. Porque el pibe lo apodan el Caco, porque se dedicaba al choreo, como Beatriz y su familia en otros años, hablando de milladura, ¿no? Entonces su apodo es el Caco, y el chico no tuvo mejor idea, mirá qué cabeza fresca, de ponerse en Facebook con una foto, con una 45 posando, orgulloso. Este soy yo. De su actividad claro. Paralela, cultural, qué sé yo. De su hobby. De su hobby. Entonces ayer que fue la rompió, es un chico, un jugador extraordinario. Jugó sin armas. Jugó con las armas... De las gambas. Claro, jugó con reglamento. Claro. Ayer jugó dentro del reglamento y no por el lado de afuera, ¿no? Que además una 45... Solo por accidente, ¿no? Solo por accidente puede provocar un daño muy grande. Uh-huh. Cuando quieras... ¿Un gol? Un golcito. Y ya, porque el grito de gol enardece los corazones. Ahí está Centurión, le está pidiendo, está habilitado Auche, ahí está Auche, pica San por el otro lado, Auche el centro atrás, entró San, la paró, le pegó. ¡Gol! ¡Gol! Guzmán, el Pepe no estaba, pero sí, alguna vez tenía que aparecer. José San vino al centro, parecido al juego anterior, la paró con mucho suspenso, se dio vuelta, los pies de Navarro no pudieron impedir el gol de Racing. 29 minutos, se estremece una gran parte de Avellaneda, el estadio de Racing se mueve, San se saca el maleficio, lo grita más no poder, Racing 1, Independiente 0, rompe Pepe, rompe el maleficio. Qué maestría, ¿no? Qué maestría la de Vergara. ¿Y los goles de Vergara? ¿Quién habla de los goles de Vergara cuando grita los goles? No, claro, el relator grita los goles de otro y los de él no se marca. Y golea, golea. Esta es la voz de Gustavo Vergara en la transmisión de Radio Nacional. Ayer el partido jugó por la mañana, ¿eh? O sea que también vamos a sumarle este mérito, que hay que estar con la gola. Hay que estar con la gola, tan sí. Temprano, ¿no? Oh. Porque Teresa Parodi canta más tarde. Pero... no te canta la mañana. Ni la tarde. Pero no te canta la mañana. Este es el 1-0, después tenemos después más goles. Después tenemos más goles. River, y tenemos victoria. Ganó River, exactamente. Ganó Estudiantes de la Plata. Sí, después River... nos contarás quiénes ganaron raspandos y quiénes tranquilos, holgados, ¿no? Dale. Acá a mi derecha, el maestro Balas Francisco, directamente de Hungría en nosotros. ¡Epa! Hola Francisco, buen día. Buen día, Hugo, buen día a todos. ¿Cómo sabes que hablabas de la lluvia? Y un poco irónicamente, pero la verdad que sin dejar de olvidar nunca... que... quien espera un poquito más, sí, que sol, ¿no? Sí, no solamente el sol para comerse un asadito o estar al aire libre, sino para volver a sus casas. Fueron 1.800 los evacuados que se registraron hasta el día viernes, inclusive con todas las lluvias de la semana pasada. Y bueno, de a poquito están regresando a sus casas. Ese número ya bajó a 1.200. El número más importante de damnificados estuvo en La Matanza, en el partido de La Matanza, que casi llevó 1.200 personas a tener que refugiarse en distintos tipos de albergues, desde familiares, casas familiares o de amigos o de conocidos, hasta de albergues especiales que se dispusieron a tal efecto. Así que bueno, el resto de los damnificados se encuentran en ciudades como Arrecife, Pilar, Azul, en cantidades menores, pero que ya están volviendo. Todavía hay 1.200 personas que no tienen techo, así que eso... es importante que a veces uno piense solamente en el solcito, como digo, de recreación, verdad, sí, ¿no? Del paseo, y que bueno, que acá hay un solcito que lo están esperando con otras ganas. Pero bueno, de a poco, el día de ayer dio un poco de esperanza de que cambiara esto. Arrecife, sí, detrás del vidrio la vi a nuestra, sí, productora Cecilia Muccioli. Se Muccioli, le cayó el lagrimón, se como diría. Se le piantó un lagrimón, ¿eh? La señora, la dama de Arrecife, Cecilia Muccioli, ¿eh? Y nuestros compañeros Quique Pellenberg y Romina Ruffato, queridos, que hoy no están, están tomando su día de descanso. Y aquí estamos, hay teléfono seguramente, hay teléfonos, para la gente que quiera llamarnos, claro, porque estamos en vivo, ¿eh? Son las 7:21 del 21, hay que jugarle, de agosto de 2012. 0810-222, 0870 y el 4999-8700. Te voy a corregir, es 20, si no me equivoco. Exactamente, qué tipo ansioso que soy. De 7 a 9, hoy más que nunca. Entérate antes, anticipate a los medios. Las noticias no se detienen. Mañana es hoy. La verdad que pretender el desfinanciamiento del Estado en esta situación se parece mucho a pegarse un tiro en el pie. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero, Agustina Díaz, Lucía Capozzo, Jorge Mancinelli, Javier Vicente, Telma Luzzani y Horacio Marmuret. Si este gobierno se pone de alguna manera más débil, los que van a pasarla mal son los trabajadores. Mañana es hoy. Lunes a viernes de 18 a 20 por Nacional, la radio pública argentina. Somos vos, yo, él, muchos, más de 60.000. Yo quiero tener 1.000.000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Nacional en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Así más fuerte poder cantar. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la mañana, 22 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. En todo el país. La radio pública. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Con toda la fuerza de la información. Hoy más que nunca. Qué ricos los mates de Mariana Gilaborde. Ah, qué ricos. Che, bueno, leyendo tapas, poniendo las tapas. Acá tengo la de Clarín. Oh, mira, Racing, el patrón de Avellaneda, ¿no? Le dedicó al juvenil Centurión, ahí está agarrándose la camiseta, con esta lo hice. Bueno, estaba leyendo la tapa de La Nación. Benefician al gobierno en investigaciones antilavado, ¿sí, che? Eso dice una nota que escribe Hugo Alconá Damón. Hugo Alconá Damón es un periodista que escribe muy bien en La Nación, que pretende seguir un poco los pasos de Joaquín Morales Solá. Por lo menos, así lo tienen. En tren de tener un maestro. Lo tienen así, casi como en las gateras, a esa reserva periodística que suele tener La Nación cada tanto. Este muchacho se ha hecho más conocido a partir de escribir ciertas crónicas y ciertas denuncias en el caso de la empresa Chicone y de su posible vinculación o lo que intentaba demostrar con el vicepresidente de La Nación. Que en ningún caso sus notas aportaron realmente nada a lo que es la investigación en sí misma, por más que prometían sistemáticamente en cada una de sus entregas futuras denuncias, que nunca llegaban a ser más que retomar algunas ya antiguas. Y bueno, y en este caso vuelve a utilizar ese mismo mecanismo, que es el de imputarle a la justicia una actitud netamente y desprejuiciosamente maniquea, como que hace lo que quiere hoy. ¿Y su tipo de manipulación? Porque no leí la nota. ¿Cuál es? ¿La de mentir o la de agrandar? Lo que es interesante es que dice que la justicia, a partir de las investigaciones de la unidad financiera que lleva adelante José Esbatela, de Información Financiera, decide darle a la justicia elementos para que caigan causas que favorecerían a funcionarios del gobierno. Pero lo que no hace la nota, que es extensa y que podría haberlo hecho, es explicar cuáles eran las causas y por qué la UIF toma este tipo de decisiones. Entonces uno podría después, quizás, disentir o acordar, todos siendo neófitos en derecho, cosa que también hay que tener siempre en cuenta, si es cierto o no. Digo, la simple descripción, es como si mañana dijéramos, bueno, Boca hizo 4 goles. Y no sabemos si el otro hizo 17 y nos quedamos solamente si Boca hizo 4 goles, no carece de mucha gracia. Bueno, este tipo de notas de investigación o de pseudo investigación que se llevan adelante carecen de la información necesaria para que realmente la investigación sea tal. De manera que el título, por supuesto, es importante. Ese título estaba previsto para un domingo, si bien sale hoy, sabemos que estuvo el paro de Canillitas, no se vendieron los diarios, pero es un típico diario. ¿Son malos los Canillitas o son buenos? No, son amigos de toda la vida. Son amigos de toda la vida, siguen siendo amigos de toda la vida. ¿Qué serían nosotros sin los Canillitas? Entonces, La Nación, siguiendo con el diario, impidieron la salida y el reparto de La Nación. Sí, bueno, ¿eso son es una maldad? Títulos, ¿o no? Otra maldad más. Otra maldad más. Francisco, en la nota que hacías referencia de Alconá Damón, se basa en una inferencia que es la siguiente, que un subordinado de Esbatela pidió licencia supuestamente para no firmar una resolución, digamos, la nota gira en torno, por eso, digamos, coincido con lo que vos decías, de que no va, en todo caso, a la esencia del asunto, sino que se toma de una anécdota y en base a esa anécdota saca conclusiones que son las que supuestamente le sirven para ese título. Así es, claro, pero aparte... Claro, pero no hay rigor. No es tan débil la nota. Uno sabe que cuando llega una nota de tapa a un diario, esa nota es la nota principal y es la que se supone que se sustenta con mayor información o con mayor información desagregada. La nota que da sustento a ese título tan importante no supera los 3.500 caracteres. Esto no es un dato menor tampoco. Claro. Hay un gran pensador argentino que se llamó Carlos Astrada, dice que el truco está en que un poco la tarea del periodista debería ser, yo estoy parafraseando a Estrada, la tarea del periodista debería ser mostrarte el rompecabezas terminado, no hacer al revés, te muestro una piecita de rompecabezas de modo que te critico y digo, mirá, no se entiende nada esta pieza suelta, y es lógico, si la tarea del periodista se supone que es integrar y decirte en el contexto cuál es el todo. Pero el truco es muy bien. Tiago le pregunta al abogado, sí, del diablo, ¿no va a faltar siempre por lo menos una pieza? Pero entonces dame por lo menos cuántas. Si el rompecabezas tiene 20 piezas, yo tengo que darte, como periodista, tengo que darte la mayor cantidad de piezas que estén a disposición y no escamotearte el contexto. Porque si las piezas están, supuestamente que el rompecabezas tiene 20 y yo tengo 15, yo te doy las 15 que tengo. Claro. Dijiste la palabra clave, claro, escamotear. Claro, hermano, manipular, escamotear. Uh-huh, hermano lector, hermano oyente. Yo te doy lo que tengo. Claro. Si no te doy más, es porque soy un periodista limitado. Uh-huh. Porque no puedo más, la cabeza no me da para más, lo que estudié es esto. esto. Pero no porque me lo guarde. Pero no porque sea yo un sinvergüenza que te escamoteo y hago una deconstrucción intencionada para manipularte, confundirte y debilitar tu voluntad y tu ánimo. Esta es toda la milonga. Carlos Astrada lo explica con esa metáfora de, hablando de filósofos, ¿eh? Sí. Habla, con la metáfora de rompecabezas, me parece que es totalmente clara. En el caso de los canillitas, hay 8 puntos en disputa del porcentaje de precio de tapa desde la década de los 90. A ellos siempre le correspondía por ponerse el paraguas, el piloto y vender el diario a las 5 de la mañana, ¿no? O irlo a buscar, le correspondía el 40% del precio de tapa de los diarios. En la década de los 90, con, no sé en aras de cuál de las corrientes en boga como la flexibilización, porque no es esto, es otra cosa, se le bajó a 32%. Se le escamotearon 8 puntos que pasaron para los editores de diarios. Y vos decís, pero ¿se discutió esto? ¿No se debatió? Bueno, fue un decreto. Desde entonces están reclamando que le devuelvan esos 8 puntos para comerse la tormenta los días que llueve y venderte el diario. Porque yo este fin de semana sin diario es inusual para mí. Creo que es la primera vez en mi vida que estoy sin diario 2 días seguidos. Y el problema para los que somos diarieros como sí. yo es que acostumbrarte a eso. Porque yo la verdad la pasé bomba sin los diarios. Es la primera vez en mi vida, mi larga vida, que estuve sin los diarios, siempre estoy lleno de papeles. ¿Y no te agarró síndrome de abstinencia? No, porque me las rebosqué con internet, que la verdad está bastante bien. Me quedaron agujeros de información, porque internet también es un rompecabezas muy disperso. Porque hay que decirle a la gente que Horacio Prado vive días de 48 horas, ¿eh? Entonces por eso le entra todo lo que o sea, lee yo, y yo me enteré de casualidad por la radio que había cambiado el horario de Racing Independiente, por la televisión. Ah. Escuchando radio, mirando internet, sí. no sabía que había cambiado el horario de Racing Independiente. Digo, ¿qué pasa que no empieza el partido? Y había una tirita que decía, cambiaron para mañana, en la televisión, abajo chiquitito. O sea que el diario, para mí, sigue siendo fundamental. ¿Coinciden? Sí, además, lo curioso del tema este de los diarios es que las grandes empresas, fundamentalmente Clarín y Nación, están acusando a los canillitas de atentar contra la libertad de expresión. Volvemos a un viejo juego ya medio remanido, ¿no? Están peleando el 8% del precio de tapa. No es la libertad de expresión lo que está en juego. Son los manguitos, los centavos de la tapa. Hubo una época en que vos decías a alguien, a persona o a una institución, che, se te está viendo la hilacha, cortá. Claro. O guardala. Ahora es todo un festival de hilachas. Entonces, son cortinas de hilacha, mantos de hilachas, todos son hilachas. Están tan a la vista, eso es lo jugoso del momento para mí, ¿no? La parte del medio vaso lleno. Bueno, ¿qué pasa ahora, Marianita? Vamos a las noticias, 7 de la mañana, 30 minutos. Allí está María Fernanda Garrido. Por Nacional, Argentina se informa. Es la hora 7:31 minutos, temperatura en la ciudad de Buenos Aires 14 grados, 2 décimas. Los industriales y la Unión Obrera Metalúrgica coinciden en que es necesario relanzar el diálogo social. Ante un diario porteño, el presidente de la Unión Industrial Argentina, José Ignacio de Mendiguren, dijo que no hay que enfriar la economía, sino calentar el proceso de inversión. Por su parte, el secretario de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló, elogió el actual modelo de desarrollo del país y aseguró que hay que reiniciar las conversaciones con los distintos sectores. La UNASUR pidió al Reino Unido que respete los acuerdos internacionales. Los países de la Unión del Sur de América respaldaron a Ecuador por el asilo otorgado a Julian Assange, quien se encuentra en la embajada que tiene esa nación en Londres. Los cancilleres se reunieron en la ciudad de Guayaquil y emitieron un documento conjunto en el que condenaron las amenazas que emitió el Reino Unido sobre el uso de la fuerza para sacar de allí al fundador de Wikileaks. El tiempo. 14 grados, 2 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. La humedad 88% y el cielo está nublado. Es la hora 7:32 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Es mucho más. Es nacional. La noticia desde el comienzo. Hoy más que nunca. Igualito que otros tantos, de niño aprendí a sudar. No conocí las escuelas, ni supe lo que es jugar. Me sacaban de la cama por la mañana temprano, y al ladito de mi papá fui creciendo en el trabajo. Ese sos vos, Víctor Jara, chileno, asesinado en aquel estadio que hoy lleva tu nombre. Víctor Jara, músico, artista de teatro, militante, enorme hombre. ¿Por qué te trajimos, chileno Víctor Jara, hoy? Porque hoy es el aniversario, no lo voy a decir ordinalmente porque me voy a equivocar. Hace 234 años nacía Bernardo O'Higgins, que es uno de los libertadores de Chile. Voy a contarlo porque es divertido. Le pregunto a Walter Guba en el pasillo, ¿por qué uno de los libertadores? ¿Qué me contestaste, Walter? Le dije, bueno, obvio, porque el otro San Martín, a lo que, y después Francisco agregó también la figura de Soler. Estamos llenos de gente emérita, va, en fin. Bernardo O'Higgins nació el mismo año que San Martín, muchachos. San Martín nació el 25 de febrero de 1778 y Bernardo O'Higgins Riquelme en Chillán el 20 de agosto hoy de 1778, político y militar chileno, ¿no? Hijo natural también de Ambrosio O'Higgins, que fuera gobernador del Reino de Chile y virrey del Perú, pero director supremo de Chile llegó a ser un cargo suyo, ¿no? De O'Higgins. Así que bueno, lo recordamos, es un país hermano y Víctor Jara es un hermano del corazón que nunca se irá de ese lugar que ocupa. El hombre es un creador, se llama este tema de Víctor. No quise traerte uno triste, uno aguerrido, uno fuerte. Quise recordarlo con esa parte festiva de niño encendido que tenía, ¿eh? 44 balazos le metieron a Víctor Jara en el estadio, en la cancha. Una cosa tremenda. Lo sacaron de la facultad junto con otro. ¡Bah! En septiembre del 73. Lo recuerdo como si hubiera sucedido hace minutos, cuando me enteré. Lo recuerda mi cuerpo, entonces lo recuerda mi cabeza, mi espíritu. Bueno, nuestro querido Adri Corol no está con nosotros aquí de cuerpo presente, diría Catita, pero lo tenemos porque el tipo labura incansablemente y lo bien que hace, ¿no? Mandó un material muy interesante. Hay un fragmento de una entrevista que hace 40 años, y seguimos en los 70, por algo será, algo habremos hecho. Les hicieron a Santucho, Vaca Narvaja y Quieto, Roberto, ¿no? En los patios donde entonces funcionaba Radio Habana, Cuba. A menos de ahí, a poco tiempo, de 2 meses de la masacre de Trelew, nuestro material fue encontrado en archivos cubanos hace muy poco tiempo. Y en la primera parte van a escuchar a Roby Santucho, la musicalización es de Daniel Biglietti, Huerque Mapu, Trelew, y Adrián Corol orquestando todo esto para vos. Están cambiando los tiempos, para bien o para mal o para bien. Nada va a quedar igual, nada va a quedar igual. Cielito, cielo, que sí, con muchachos donde quiera. Mientras no haya libertad, se aplaza la primavera, se aplaza la primavera. Los tiempos están cambiando, qué bueno. Siempre el mundo será ancho, pero ya no será ajeno. Esta semana se cumplen 40 años de la masacre de Trelew. Y dentro de este marco, de estos 40 años, en Hoy Más Que Nunca, vamos a compartir con ustedes algunos fragmentos de un material inédito. Un material inédito donde escucharemos las voces de Mario Santucho, de Negro Quieto, de el Vasco Vaca Narvaja. Una entrevista realizada en los patios, en realidad no en estudios, sino en el patio de Radio Habana, Cuba. Esta es Radio Habana, Cuba, transmitiendo desde Cuba, territorio libre en América. la emisora internacional de la isla, fundada en el año 1961, en épocas de la invasión a Playa Girón, por Orlando Castellanos, un periodista de raza que en Cuba es sinónimo de radio. Un hombre que aún hoy, a más de 10 años de su muerte, es reconocido. Uno de los estudios de Radio Habana lleva el nombre de Orlando Castellanos, y durante muchos años tuvo a su cargo además un programa de entrevistas donde podía entrevistar a Gabriel García Márquez un día, a un farmacéutico el otro día. El programa se llamaba Formalmente Informal. Y en este programa, en el año 1972, hace casi 40 años, en el mes de octubre, a menos de 2 meses de la masacre de Trelew, entrevistó, como decíamos, en los patios de la radio, a Santucho, a Quieto y a Vaca Narvaja. En la charla se escuchan los ruidos ambientales, algún viento, los pájaros, chicos que corren, algún auto por ahí, que le dan también una sensación de presencia a quien la escucha. A quien la escucha ahora, muchos años después, porque este material fue rescatado de los archivos, no de Radio Habana, sino de un instituto que se dedica en realidad al cine, pero ahí estaban, y gracias a la familia de Santucho se pudo hacer una copia del material a un cassette, y ese cassette llegó a la Argentina, y ahí Quique Pessoa y Leda Berlusconi lo pudieron pasar a digital, y ahí anduvo dando vueltas ese material, y dando vueltas y vueltas, nadie lo publicaba, hasta que ahora esta semana la gente de la revista Crisis la pudo rescatar y la publica, así que quienes quieran escuchar el material entero podrán encontrarlo ahí en la Crisis. Nosotros, en el marco de estos 40 años de la masacre de Trelew, vamos a escuchar las voces, porque qué mejor que esas propias voces, con sus inflexiones, con sus silencios, con sus reflexiones, para pintarnos aquel momento, para darnos una idea de qué es lo que pasaba hace 40 años en nuestro continente. Vamos a escuchar las voces entonces de Santucho, de Vaca Narvaja, del Negro Quieto, en este material exclusivo que agradecemos a los amigos de la revista Crisis y que compartimos con ustedes hoy más que nunca. Santucho, usted pudiera ofrecernos su opinión y acerca de las declaraciones que ofrecieron a la prensa los vivientes de la matanza de Trelew en Argentina. Sí, las declaraciones de los compañeros muestran con toda claridad lo que ya presentíamos acerca de cómo se iban desarrollando esos acontecimientos que se filtraron a través de la información de la prensa burguesa en la Argentina, que pudimos leer, donde la argumentación de que se había tratado un intento de fuga era claramente insostenible, y se traslucía que los compañeros habían sido asesinados. Las declaraciones de nuestros compañeros, de los tres compañeros sobrevivientes, confirman esa suposición, que nos habíamos hecho en aquella oportunidad, y ponen claramente de manifiesto el carácter brutal de la dictadura fascista argentina. La sangre de nuestros mártires no corre en vano, sino que en forma inmediata nuestro pueblo ha reaccionado, continuando su lucha enérgica contra la dictadura militar hacia una perspectiva revolucionaria, hacia la eliminación del capitalismo y el establecimiento del socialismo en nuestra patria. Por detrás de mi voz, escucha, escucha. Otra voz canta. Viene de atrás, de lejos, viene. Dentro de un rato, en Hoy Más Que Nunca, en esta mañana de lunes y feriado, vamos a seguir compartiendo este material inédito, esta entrevista realizada hace casi 40 años en el patio de Radio Habana Cuba, a Mario Santucho, al Negro Quieto, a Fernando Vaca Narvaja, en el marco de los 40 años de la masacre de Trelew, hoy más que nunca. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta, no son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza, cantan conmigo, conmigo cantan, dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta, canta. Hoy más que nunca, de 7 a 9, bien informado. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la mañana, 44 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Un espacio de análisis a fondo de la información que trata de llegar a donde otros no llegan. Gente de a pie. Si vos le asegurás a la gente vivienda y trabajo, seguramente estás promoviendo una sociedad menos radicalizada. Cuando a veces se dice, ahora hay odio. Hay que repasar la historia de Argentina. Cuánto rencor, cuánta discriminación ha habido. Gente de a pie. Un editorial de radio. Con Mario Weinfeld. Nora Beira. Sergio Wisniewski. Néstor Restivo. Mariana Enríquez. Luis Alberto Quevedo. Martín Rodríguez. Y la participación especial de Beto Solas. Era inimaginable un cuadro político de cierto rango, que no tuviera muchas lecturas, que no estuviera muy actualizado. Gente de a pie. Lunes a viernes de 12:30 a 14 por Nacional, la radio pública argentina. Tu dial. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. Tu identidad. La radio pública. La radio pública tiene. Tiene amistad. Hoy más que nunca, la mañana en noticias. Siete horas 45 minutos, hoy más que nunca, escucharte, Nelly Omar. Soy la mujer argentina, la que nunca se doblega, y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Yo soy la descamisada, para que al fin se le escucha. Otra que adoramos, Nelly Omar, que está por cumplir 101 años en día nomás, el 10 de septiembre, señores. ¿Sabes por qué te la traje? Porque la escuché el sábado a la noche. Si yo les cuento, amigos de la mesa, que el sábado a la noche me encontré en la cola del teatro con nuestro presidente. ¿Ustedes qué dicen? Que me parece extraordinario. Qué suerte que tuviste. ¿A quién encontré? Al presidente. A nuestro presidente, dije. A Pasarela. No, al que está en Bauer. Ah. A Tristán con su mujer, iluminado con su hermana, iluminado por el fuego, Tristán, y con su cuñado, los cuatro escuchan, ojo que nos están escuchando. No, se están escuchando. No, Bauer escucha la folclórica. Bauer escucha, hoy más que nunca me lo dijo, yo le tuve que creer. Primero que, no, ¿sabes qué me pasó con Bauer? Lo reconocí por la voz, porque el señor, yo creo que está preparándose para Río 2016, de acá a la China, te lo digo, es otro. O sea que a esta hora está ya haciendo deporte y escuchándonos y tomando lista, así que ojo con lo que digamos. Qué grande, Tristán. Después no lo vi más, pero ¿qué fuimos? Bueno, a mí Iluminado por el Fuego me parece una película maravillosa, y la de Cortázar ni te explico. Pero bueno, y la Che. Pero qué te bueno, quería contarles que compartimos con Tristán y con su familia un mismo espectáculo que se llama ¿Qué me has hecho, vida mía? Sí. Hace un tiempo, el año pasado, yo fui a ver al mismo teatro La Carpintería, de Jean Jaurès 858, donde dan el centésimo mono, y le dije a Tristán, ¿sabes quién es Marcelo Gúbar, uno de los tres magos? El hijo de Walter. ¡No! ¡Es el hijo de Walter! Sí, es el hijo de Walter. Un magazo. Bueno, ahí Ahí vi el año pasado a una gran actriz y a un hermoso espectáculo que se llamaba Nada del amor me produce envidia. María Merlino, estoy hablando de ella. ¿Quién era el personaje que había elegido para la compañía Flor de un Día, que así se llama? Era la costurera de... Se le juntaron en un momento, y ese era el drama de aquella costurera de los años cuarenta y pico, ¿no? Libertad Lamarque y Evita Perón como clientas. Entonces, esa costurera que también cantaba, que era María Merlino, a mí me magnetizó ese espectáculo. Así que imagínense con qué ganas fui el sábado a ver qué me has hecho, vida mía, que es una estrofa del tango Rondando tu esquina, ¿no? Porque yo sabía que iba a ver a María Merlino haciendo de Fanny Navarro. Ah. Fanny Navarro, una actriz argentina que nació en 1920 y murió en 1971, y que tuvo una importancia muy fuerte como presidenta del Ateneo Cultural Eva Perón, nombrada por Eva misma, que fue amante de Juancito Duarte. Ay, Juancito, viste que se bajaba muñecas, pero sin preguntar edad. Por ejemplo, Susana Canaglia tenía 13. Mario Gallina, un extraordinario investigador argentino que vive en Miramar, en su diccionario de actores y actrices que han trabajado en el exterior, lo explica con un reportaje maravilloso a Susana. Un abrazo a Mario, que nos está escuchando por ahí desde Miramar. Bueno, vuelvo al espectáculo, donde en un momento María Merlino en Fanny Navarro canta La Descamisada, ¿no? Cuando ya se sentía portadora de esa llama que Evita le insufló. Y yo vi encantado la hora de espectáculo, dura una hora como el anterior. Pero, ¿qué me pasó a mí, espectador? Felices de los que veían por primera vez a María Merlino. Yo sentí que me magnetizaba con el mismo imán del espectáculo anterior. Entonces, como el personaje aquel era una costurera de Vita y Libertad Lamarque y esta era Fanny Navarro, dije, por acá puede haber un ruidito. Pero bueno, después en todo caso podemos seguir hablando de lo que significa actuar, de lo que significa representar, de lo que significa consustanciarse y qué distancia toma el actor de la criatura que encarna, ¿no? Interesante. Pero ahora hay una nota internacional, ¿no, amigo Walter? Así es, Hugo. Estamos en línea con Marcelo Justo, veterano corresponsal de Página 12 en Londres. Marcelo, Walter Gubar desde Radio Nacional te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo va? Bien, bien. Bueno, creo que todas las miradas están centradas en Londres por el caso Assange. Marcelo, ¿cómo lo ves vos desde allí? ¿Cómo se respira el tema desde Londres? Bueno, te diría que está todo de alguna manera paralizado, ¿no? Porque no se ve por el momento ninguna salida. Todo lo que pasó la semana pasada indicó más bien que no hay por el momento ningún tipo de salida. El Reino Unido negó la posibilidad de otorgarle un salvoconducto a Assange después de que Ecuador le otorgara el asilo diplomático y político al fundador de WikiLeaks. Y entonces, digamos, por el momento daría la impresión que Assange se va a quedar mucho tiempo en esa oficina que está ocupando en la Embajada de Ecuador, que tiene 12 oficinas y que han adaptado una especialmente para que él pueda vivir ahí como en una habitación. Claro. Yo no sé si... yo creo que ya en esa época trabajábamos juntos en Página 12, cuando se produjo aquel episodio en la Embajada de Libia, donde fue desde donde se tiroteó a un agente británico, porque recuerdo inclusive la imagen fotográfica de las fuerzas especiales británicas luego ingresando en esa embajada. ¿Vos creés que puede llegar a haber un desenlace violento por parte británico en este caso? No, eso parecería muy difícil, aunque el Reino Unido ya le recordó al gobierno de Rafael Correa que hay una ley de 1987, el Diplomatic Consular Premise Act, que le permite revocar el estatus diplomático de una misión extranjera si esa embajada, digamos, no es usada para el propósito específico, pero esto tiene que ser a su vez autorizado por un juez, no es un proceso simplemente que decida el Ejecutivo, de manera que tiene todo un proceso legal. Esa sería la única manera en que el Reino Unido podría, de alguna manera, revocando el asilo, digamos, el estatus diplomático de la embajada de Ecuador, de esa manera entrar en la embajada y arrestar a Julian Assange. De otra manera, no se ve que el Reino Unido se atreva a hacer algo que realmente viola no solo la Convención de Viena de 1961, que es la que especifica el concepto de inmunidad diplomática para la embajada de un país para que sea considerada inviolable, sino también generaría un caos total a nivel de las relaciones internacionales, porque el principio de la inmunidad diplomática es un principio demasiado fuerte, demasiado, es un pilar demasiado fundamental como para que sea ignorado, y terminaría siendo perjudicial para el mismo Reino Unido, no solo a nivel político o a nivel, si se quiere, económico, por el impacto que podría tener en sus relaciones con América del Sur, que las ha querido relanzar esa parte de la política del gobierno de David Cameron, sino también a nivel de sus propias misiones diplomáticas en otros países, que podrían sufrir represalias amparadas en el mismo concepto que hubiera llevado a, digamos, que podría llevar al Reino Unido a hacer una medida tan drástica. ¿Y cómo han sido tomadas en Londres las declaraciones de la UNASUR, del ALBA y la próxima reunión de Naciones Unidas del próximo viernes sobre este tema? Bueno, en general lo que ha habido en principio, diría, tanto de la prensa de izquierda como de derecha, si se quiere, como han respaldado la posición oficial, la posición del gobierno conservador, pero al mismo tiempo, bueno, sobre todo de periódicos como el The Guardian, de centro izquierda, han señalado que la decisión del gobierno de David Cameron de recordarle a Ecuador que existe esta ley a la que me refería antes, que le permitiría revocar el estatus diplomático de una misión extranjera, y que fue leída como precisamente una amenaza, una advertencia de que podía haber una invasión de la embajada de Ecuador, eso fue, digamos, interpretado por muchos como una especie de grave error diplomático del gobierno, que de alguna manera inmediatamente ha generado un efecto boomerang sobre el gobierno, un efecto totalmente contraproducente, y en ese sentido también se lee en todas estas instancias que diplomáticas en las cuales el Reino Unido aparece más bien a la defensiva, tanto por lo que dijo la UNASUR, como por la reunión de la OEA, como por la ONU. De manera que te diría que en ese punto el gobierno británico se vio obligado un poco como a desandar el camino, a decir, no, de ninguna manera nosotros pensamos invadir la misión diplomática de Ecuador, porque nosotros respetamos el derecho internacional, y en el derecho internacional obviamente se están refiriendo a la Convención de Viena de 1961 y al concepto de inmunidad diplomática. Entonces eso lo obligó de alguna manera al gobierno a calmar un poco las aguas de lo que había sido al principio una actitud como muy dura, una actitud de advertencia y de amenaza bastante dura respecto al gobierno de Ecuador. Pero además está ese otro factor que mencionaba antes, que está el factor económico. En enero el canciller William Hague estuvo en Brasil y planteó como un nuevo eje por el cual el Reino Unido, que está hundido en una recesión de la que no termina de salir, quiere volver a diversificar sus mercados exportadores, sobre todo ahora con toda la crisis de la Unión Europea que hay, en donde se le están cayendo sus principales socios comerciales. Quiere diversificar eso con América Latina, por ejemplo, tomando a Brasil como uno de los ejes, Brasil como miembro del BRIC, y sin embargo, obviamente una situación diplomática como la actual jugaría totalmente en contra de esa estrategia que ha planteado muy claramente y muy explícitamente el gobierno de David Cameron. Una última pregunta, Marcelo. ¿En qué medida Gran Bretaña está realmente actuando por cuenta propia en el caso Assange, y en qué medida está actuando a cuenta de terceros, en este caso a cuenta de Estados Unidos? Bueno, ahí te diría que hay cosas como muy confusas. Por un lado, la justicia británica, que se maneja bastante independientemente, digamos, del Ejecutivo, en todas las instancias, de alguna manera apoyó el pedido de extradición que hizo Suecia, y que eso fue lo que finalmente terminó motivando que Julian Assange terminara pidiendo asilo diplomático a Ecuador. En ese sentido, bueno, a nivel de la justicia, tanto de por sus obligaciones internacionales con Suecia, que es un país de la Unión Europea que le ha pedido la extradición, con el cual hay una serie de convenios respecto a precisamente a extradición y a otros temas internacionales de seguridad, tiene obligaciones respecto a Suecia, tiene obligaciones también respecto a su propia justicia, que ha dictaminado que Julian Assange tiene que ser extraditado a Suecia. Es difícil saber, digamos, qué grado de obligación siente hacia Estados Unidos. Lo que también es difícil de entender es, digamos, que ahí es donde quizás la teoría de la conspiración es más, tiene un punto débil, es porque Estados Unidos, que tiene con el Reino Unido un sistema de extradición muy aceitado, en el cual cada vez que Estados Unidos pide una extradición, el Reino Unido la concede casi, te diría, automáticamente a gran velocidad. ¿Por qué Estados Unidos no le pidió una extradición de Julian Assange al Reino Unido antes? De manera directa, digamos. De manera directa, en vez de esperar a que haya una extradición a Suecia y que a través de Suecia tuviera que llegar a Estados Unidos. De manera que te diría que es un caso que tiene muchos puntos oscuros, y uno de los tantos puntos oscuros que tiene es qué fue lo que realmente pasó en Suecia con esas dos mujeres suecas. Claro, que en realidad, recordemos solo para los oyentes, que no se trata de sexo no consentido, sino que lo que se aduce es de que hubo sexo consentido, pero sin el uso de preservativo, con una mujer que a su vez es una activista que trabaja, digamos, vinculada a los Estados Unidos en Cuba en la desestabilización del gobierno cubano. Sí, digamos, pero también eran simpatizantes de Wikileaks. Sí, o infiltrados. O infiltrado, digamos. Por eso, hay, digamos, te diría que el caso es bastante complicado. Yo estaba leyendo, por ejemplo, ayer, que incluso según la misma defensa de Assange, la descripción que hace la misma defensa de Assange, es bastante, digamos, no es favorable a Assange en cuanto a qué fue lo que pasó en ese momento. Y hay efectivamente un fenómeno, si lo que dice la defensa de Assange que sucedió es lo que realmente sucedió, hay un fenómeno efectivamente que se puede hablar de una cierta coacción. Ahora, realmente todo eso tendría que ser determinado por la justicia, y hay muchos puntos oscuros al respecto. Uno de los puntos oscuros es por qué Suecia, por ejemplo, no lo entrevista personalmente, no va a Londres a entrevistarlo personalmente, como Assange se ha ofrecido a hacerlo, o no lo entrevista por videolink, como también Assange se ha ofrecido a hacerlo, y por qué, en cambio, sí lo ha hecho con otros detenidos internacionales, con delitos de muchísima mayor gravedad, como criminales de guerra, en donde Suecia sí se ha desplazado para entrevistarlo. De manera que hay puntos oscuros, sobran. Y bueno, en cuanto a qué va a pasar de acá en más, realmente es un misterio muy grande, pero lo que uno diría, la impresión que daría, es que esto va para mucho. Lo de Pinochet en su momento duró 2 años largos. Gracias, Marcelo Justo, corresponsal de Página 2 en Londres, un fuerte abrazo. Igualmente, chao. Son las 8:01 minutos. Antes de darle el paso a las compañeras de las noticias, yo escuchaba mucho la palabra Reino Unido, ya en sí mismo, Reino Unido, parece que otorgara una inmunidad monárquica que tenemos sobre las instituciones. Yo te diría, ¿no? Imperial. Imperial, imperial, es mejor la palabra. Las 8:01, vamos al servicio informativo con María Fernanda Garrido. Por Nacional, Argentina se informa. Cielo nublado en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 14 grados una décima, la humedad 89%. Aníbal Fernández elogió el proyecto de expropiación de la ex Chicone Calcográfica. El senador se refirió a la iniciativa sancionada por la Cámara Alta días pasados y ahora será debatida en diputados. El legislador dijo que esa norma es trascendente para la recuperación del Estado y aseguró que lo importante es imprimir billetes a un precio razonable. Vence el plazo para inscribirse en el segundo sorteo del programa de créditos para viviendas Procrear. La Administración Nacional de Seguridad Social informó que los beneficiarios se darán a conocer el viernes próximo, 24 de agosto, a través de la Lotería Nacional. El organismo recordó que el plazo para anotarse terminará en las próximas horas y agregó que los interesados deben completar un formulario en la página de internet www.anses.gov.ar/viviendas y presionar el icono segundo sorteo. Tránsito. En estos momentos, todo lo que hace al tránsito de la costa atlántica es normal, no empezó el regreso y la autopista La Plata-Buenos Aires está totalmente fluida. Recordemos también que acaba de ocurrir un accidente en Juan de Justo y Santa Fe con dos autos, una persona herida sin demoras en la zona porque hay poco tránsito. Cinturón de seguridad colocado, luces bajas prendidas, seguro y la BTV al día. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Cielo nublado en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 14 grados una décima, humedad 89%. Es la hora 8, 3 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. La diferencia entre ellos y nosotros es que ellos están en contra de y nosotros estamos a favor de. Pero también hay otra diferencia. Nosotros estamos donde queremos porque queremos. Eso les revienta. Un abrazo para todos. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional. La Radio Pública Argentina. Somos todos, somos todo. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Para arrancar el día bien informado, hoy más que nunca. Desde que te apareciste, de repente todo parece brillar. Todas estas melodías no decían nada y ahora dicen más. Ah, ahora dicen más. Todo lo que me importaba desde tu llegada no importa ya. Lo que parecía difícil ya no representa dificultad. Ah, fluye con facilidad. En la vida esta posibilidad de que todo se dé vuelta cuando no esperaba ya no verá. Ah. Y algo viene, algo se va, pero me pongo a dudar, me confundo y no distingo si está bien o si está mal. Si está bien, agradezco y te corresponderé. Si está mal, Julieta Venegas nos acompaña con la música en esta mañana a las 8:06 y en la ciudad de Buenos Aires. En un ratito actualizamos los datos del tiempo, pero les anticipamos que hoy la máxima es de 18 grados con probabilidades de lluvias por la mañana y mejoramientos hacia la tarde. Vamos a hacerle caso como siempre. La queremos a Julieta Venegas, ¿eh? Nos encanta. Decía yo que me costó entrarle y después gracias a una adolescente sabia, entré en ella con mucho gusto. Vos que entraste en el mundo del Twitter hace poco, Horacito, viste que te mandé la frase de rugby del tuitero Aquilea. Aquilea. Sí, ya nos estás escuchando Lilia Moss. Hola Lilia, ¿estás ahí? Y ya la tuiteó. Y ya se desparrama por ahí, es de una violencia tremenda, un vendaval. Miles de personas saben que está pasando esto. Y millones. Bueno, sí. Eso llama chica un poco. Claro, yo soy una persona mayor, tengo que agrandarme pronto, ¿me entendés? tengo en mis manos un libro escrito por un pitonizo, quiero decir un periodista, quiero decir un escritor, un amigo, todo eso es Rodolfo Braselli. Dice Horacito del Prado. 101 años de soledad. Vos sabés que Rodolfo Braselli, que tiene poderes, él ahora explicará o no, porque la verdad que también secreto profesional se parece al secreto de sumario, y viaja a donde tenga que viajar a entrevistar a gente. Y viajó al año 2029, y lo agarró a Gabo García Márquez vivo, con 101 años, en la víspera de su cumpleaños número 101, el 5 de marzo de 2029. Entre otras cosas, tiene este libro, que es la entrevista con ficción y ensayo, que acaba de publicar Capital Intelectual, querida editorial, donde tuve la suerte de publicar a Ginsburg. ¡Buen día, Rodolfo Braselli! Buen día, Hugo, ¿cómo estás? Me puse larguero, ¿no? Pero valía la pena, nunca me habían dicho pitonizo. ¿Y cómo te sonó? Pitonizo de centro izquierda. Pitonizo de la primera hora. Sí, me sonó medio extraño, pero lo voy a ir elaborando. Claro, porque vos tenés que hacerte cargo de los libros que publicás. Por suerte sos un autor. Y vos encima querés eso. Que me escriba y que me haga cargo. Claro, yo soy un niño ingenuo que pide. Yo leo tus libros y digo, el próximo. Vos sos una persona muy prolífica, lo cual es una virtud que no es muy general. Y sin pero perder tu por ahí identidad. Está Horacio del Prado y acá él está. Sabe que soy una persona extraordinariamente vaga, ¿no? ¿Es cierto, Horacio? Pero sos un pitonizo, esto es cierto. La verdad que te bueno, lo pusieron justo. Yo ahora, después que termine esta entrevista, voy a averiguar exactamente qué significa pitonizo. No, pero es bueno. No, es buena. No, tenemos que partir de esa base. Es buena. Vamos a ver. Es buena, claro que es buena. Bueno, estuve leyendo la entrevista que le hiciste a Gabo García Márquez. No quiero revelar todo lo que revelás. Sí, ahí en el libro yo parto de algo que dijeron en una presentación de mi libro anterior, Escritores Descalzos, en donde decía que me lo dijeron como elogio. La entrevista es un género en extinción. Y que yo era uno de los últimos representantes. Un halago medio triste. Entonces, es mejor que te digan pitonizo. Sí, más vale. Entonces seguí y le encontré bastante elementos de razón a eso. Si la entrevista sigue siendo como en general se hace, un interrogatorio, un ping-pong, se pierden los que ven los cinco sentidos, y entonces sí sería un género en extinción, pero la cuestión es exigirle mucho más a la entrevista. Y en este libro hago algunas reflexiones sobre eso, pero además planteo la posibilidad de algunas vueltas de tuerca, como son utilizar la entrevista ficcionada. Yo en 1996 le hice un larguísimo reportaje a Gabriel García Márquez, que también está en el libro, es el reportaje real allá en Cartagena. Sí. Y en este caso, además de aquel encuentro, propongo un encuentro en el año 2029, que ahí entramos en la ficción y García Márquez está en la víspera de su cumpleaños 101. Y ahí, bueno, él está en sus últimas horas, yo lo encuentro ahí. ¿Y vos joven como siempre? Sí, un pendejo. Claro. Cada vez más pendejo en comparación con el otro. Sí. Y lo encuentro en un hospital, en terapia intensiva, lleno de cañitos y cables. Ese lugar es bastante jodido que es la sala de terapia intensiva. Y bueno, como estoy en Colombia, no se me ocurre mejor cosa que secuestrarlo. Sí. Y me lo llevo a la casa de él, el sitio donde seguro no lo van a ir a buscar. Entonces ahí estamos en la casa y se produce un diálogo que va por muy distintos caminos: la niñez, el sexo, la iniciación, las comidas, los temas de la vida. Sí, sí. Y a todo esto yo advierto que él está escondiendo algo. Y bueno, eso lo enfurece, pero lo que está escondiendo es un libro que casi tiene terminado, que nunca se animó a publicar, ¿no? Que es un libro de poesía. Sí, ahí, de los Almendros. Claro, pero le falta. Entonces uh-huh. lo que me propone García Márquez, o lo que me pide bastante imperiosamente, es que demore el amanecer, que lo demore. Es una cuestión bastante borgiana, esa demorar para que la muerte no se produzca y tenga tiempo de terminar eso inconcluso. Hay muerte tan rigurosa, déjame vivir un día. Claro. Y yo lo que tengo que hacer es convencer al Sol para que se demore. Una cosa bastante imposible, pero él me dice, para un argentino versear hasta el Sol no es nada imposible. Entonces, bueno, en eso... El Sol es argentino también, ya sabemos. ¿Eh? El Sol, como Dios, es argentino. Y sí, por lo menos. Rodolfo Braselli, García Márquez, en un libro que yo amo que se llama El olor de la guayaba... Sí. ¿No? Plinio Apuleyo Mendoza fue el autor, un amigo de él y colega, sí, ¿no? Sí, un gran diálogo. Sí, pues. Un gran diálogo. Bueno, y ahí sí, me quedó para siempre lo que él hablaba acerca de la imaginación y de la fantasía, cómo defendía a la primera por sobre la segunda. Digo, sí, él detestaba más bien la fantasía. Exacto, a lo Walt Disney, decía él, así no. Ah, sí, sí. Porque sí. Él, cuando el periodista amigo le preguntaba cómo hizo que Remedios la Bella en Cien Años de Soledad pudiera volar por medio de sábana hacia el cielo, entonces él, el Gabo, le contestaba que eso no es una fantasía, porque él partió de un dato real. Estaba buscando cómo hacerla morir, sube a la terraza y ve a la negra grandota que laburaba en la casa tratando de tender las sábanas, desafiando el viento que se lo impedía. Sí, y entonces dijo, ya sé, así sube, con sábanas anudadas. El punto de partida de eso que llaman realismo mágico, absolutamente, lo dice y lo reitera García Márquez, sí. Es la realidad, dice. Siempre yo tengo como punto de partida la realidad. También menciona por ahí el caso de un circo que se voló en Comodoro Rivadavia, sí. Los vientos, como lo alzaron de cuajo y desapareció el circo. Y después los pescadores de playas más o menos cercanas empezaron a encontrarse con jirafas, elefantes y cosa extrañísima en el agua, en las redes. Sí. Dice, ¿cómo? Elefantes, jirafas. Bueno, era el circo, ese circo que realmente fue arrancado por los vientos. Es decir, para García Márquez, la realidad es lo otro, y incluso la realidad es lo que mencionamos como realidad, incluso. Lo asociaba con Fellini, el gran cineasta italiano, que él rescataba, por llamar rescatar, enaltecía, digamos, el valor de los niños, porque decía que hasta que empiezan en el colegio, que ahí ya las mentes empiezan a ordenarse y a hacer un muro más en la pared, ¿no? Hasta ese momento es un cofre de piedras preciosas, decía Fellini, donde no hay límites, no hay velos entre la imaginación y la realidad. Salen y entran cómodamente de una y otra, y son una. Entonces, el gran valor literario de García Márquez quizás sea haber preservado para trabajar ese niño, ¿no? Sí, sí. García Márquez, en el fondo, al final y al principio, es un poeta y un tipo, y es periodista en la medida en que es curioso, y la preservación del niño es en él como en tantos escritores es fundamental. Y esto de la entrevista como ficción y como ensayo también, sí. Yo lo aplico, bueno, con García Márquez, pero también con Oliverio Girondo, sí, sí, que fue la primera que hice en el año 67. Yo trabajaba en Los Andes con Di Benedetto, y bueno, muere Oliverio y me pide la necrológica. Y yo le dije una necrológica a sostiene Oliverio, Braselli. Nos hace juego, ¿no? Y entonces me puse a dialogar directamente con su libro Espantapájaros, sacando hebras, a conversar, ¿no? Más que a preguntarle, a conversar. Y ahí salió la primera de estas entrevistas. Después lo hice con Juan Rulfo, con Henry Miller. En algún momento crucé a Kafka con Van Gogh. ¿Y a Marilyn con? A Marilyn con Van Gogh, esto ya fue una ficción totalmente desatada en el libro Vincent, Te espero desnuda, al final del libro. Que ahí se producen dos resurrecciones, es decir... tres, la otra debe ser la de tus fantasías. Y sí, creo que uno, ya que se usa la impunidad para liquidar gente... uno creo que tiene el derecho de usar la impunidad para imaginar a destajo, y es lo que trato de hacer. Rodolfo, querido, acá está mi compañero Walter Huber, que quiere hacerte una pregunta. Buenos días, Braselli, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo tuve la oportunidad de escuchar a García Márquez cuando recibió el Nobel de Literatura en Estocolmo, y él hablaba de la soledad de América Latina y recordaba, entre otras cosas, que aquellos suizos que hoy nos deleitan con sus quesos y con sus relojes, hace 100 años se estaban matando, con lo cual hablaba, digamos, de la juventud de nuestro continente. La pregunta mía viene a cuento de que en su entrevista a ficción, ¿qué hay del García Márquez político? No tanto. Está más bien el García Márquez que trata con denuedo de tomar coraje y envión para terminar su libro de poesía, porque él siempre estuvo ahí encima y detrás y debajo de la poesía. Este es el gancho del libro, la publicación o terminar esa cosa siempre pendiente, que sin embargo ha sido una obsesión en García Márquez, que es la poesía. Yo entiendo que aún en el reportaje, si no hay poesía, no la cosa no va. No es que se eluda el tema político. Sí, político en el sentido de su compromiso político, sí, ¿no? Sí, no es que se eluda eso de ninguna manera, simplemente que en este caso elegí el camino de rescatar al poeta, al creador, sí, que está ahí en flotando en todos sus libros, ¿no? La prosa de García Márquez tiene relámpagos de poesía todo el tiempo. Inevitable, ¿no? Además, porque no la maneja. Sí. Te quiero hacer una pregunta a tu ex compañerito Horacio del Prado. Sí, Rodolfo, buen día. ¿Sabés qué quería saber? Si vos te acordás, una vez yo leí un reportaje que habías escrito vos. No me acuerdo a quién, pero sí me acuerdo muy bien que citabas un poema de Augusto Tamayo Vargas. Y me quedó grabado. Te digo porque yo no te conocía en ese momento. Y como lector yo agradecí conocer a un poeta, que sea, pues, peruano. Después supe que era peruano, Augusto Tamayo Vargas. Que era Yo tengo el corazón puesto sobre el futuro. ¿Te acordás vos de eso? Los hijos de mis hijos, sí. El negro guerrero. ¿Y los hijos que de mis hijos vengan? Ese. Algo así. Yo lo conocí leyendo un reportaje que había escrito Rodolfo Braselli a no me acuerdo quién. ¿Y quién sería? Porque me quedó grabado el poema. ¿No sería el negro guerrero? Pues, tal vez. Porque... Aquel reportaje una vez. Claro, peruano. Porque el negro lo decía todo el tiempo, sí. Hasta que después se hartó y empezó a insultarlo. Dice, ya me aburre. Bueno, es que si él no pide que lo pasen. Negro. Creo que puede haber sido en aquel reportaje en donde el negro revelaba que tenía 7 ombligos reales, ¿eh? Hubo una foto y ahí se podían contarlos. Claro, eran de las distintas operaciones que había tenido. Ah, estaba... no era por 7 complejos de Edipo, pobre, ¿no? Claro. Vos sabés que yo me lo copié ese poema, digo la importancia que tiene un reportaje, ¿no? ¿A cuántas cosas puedes llegar? Yo tengo el corazón puesto sobre el futuro, puesto en los hijos que de mis hijos vengan, claro, puesto en el corazón de los que vengan luego, puesto en los miles que han de vivir mañana, ¿no? Cuando giren los astronautas en torno de las rosas, bla, bla, bla. Era una maravilla, digo, qué lindo usar un reportaje. Además de que si era el peruano Guerrero Martin Eitz, entonces, bienvenido, porque también... ¿Cuánto hace eso, Horacio? Y 30 años. ¿Ves? Estamos hablando con un hombre íntegro. Las fotos eran en blanco y negro, así que ahí te das una idea. Rodolfo, ¿no lo vas a presentar al libro? Sí, estoy ¿cuándo? Trabajando con eso. Quiero decir además que el libro fue editado por Capital Intelectual. Sí, ya lo dije, sí, los muchachos de la calle Paraguay. Sí, pero con la universidad, la Facultad de Periodismo de La Plata. Ah, bien, vale la aclaración. Sí, sí, ellos fueron los que tomaron la iniciativa de editar este libro y para que no se quedara en el circuito académico, sí, se recurrió a Capital Intelectual, que también se prendieron, y bueno, y la presentación... la pienso hacer como alguna vez hice con otros personajes, poniéndola en el escenario, digamos, con un leve movimiento de la palabra quieta, sí, en donde por supuesto voy a hacer una pequeña adaptación de la ficción. Uh-huh. Y un actor le va a dar respiración a García Márquez, y el otro que conversa con él lo voy a hacer yo, que me sale bastante bien. Sí. Hace como décadas que lo vengo practicando. Y después le voy a poner algunas luces que van a ser la sintaxis de esa conversación. Tiene que sonar la cumbia ahí, ¿eh? Y sí. Y algunas voces y algunas músicas y algunos sonidos. Mm. Y eso va a suceder en 3 o 4 semanas. Ah, bueno, para septiembre, bueno, primavera. Y el actor, por cábala no lo quiero nombrar, es un actor bárbaro. Pero sí las iniciales. Es un actor argentino que... Que nos puede estar escuchando. Que no está siempre en la Argentina. Ah, ya sé quién es. ¿Lo contrario de menos, las iniciales? Lo contrario de menos, me hace laburar a esta hora es... Más. Es injusto. Más, te digo, más. ¿Son las iniciales más? Podría ser. Ya te agarré, listo. Es injusto. Me hace acordar, ¿sabe a quién? ¿A quién? Al finado Olmedo, una vez le hice una entrevista. Sí. Y yo le hacía algunas preguntas y decía con esa voz, dice, pero... Encima me quieren hacer pensar. Es justo, yo tengo la cabeza congelada, dice. Tengo el cerebro congelado y no me tiran un mango en los reportajes, dice, y me quieren hacer pensar. Y le pregunté, lógicamente, cómo tiene la cabeza congelada, desde cuándo. Lo que pasa y que, desde joven, dice, yo repartía barras de hielo en Rosario. Lindo, sí, me acuerdo. Lo que pasa es que uno se toma atribuciones con los pitonizos, ese es el tema, nada y más. Bueno, ¿nos vas a invitar a la presentación? Seguro. Listo. Y en eso estoy ahora. Bueno, querido Rodolfo Braselli, autor de 101 años de soledad, la entrevista como ficción y ensayo, una publicación conjunta de del Centro de la Universidad de La Plata, dijiste, ¿verdad? De la Facultad de Periodismo. De la Facultad de Periodismo. De la Universidad Nacional de La Plata. De la Universidad Nacional de La Plata, donde por alguna vez pasé, y Capital Intelectual, ¿eh? Uh-huh. Gracias por esta entrevista a esta hora que puede ser impúdica para sí, un señor como vos. Sí, lo que me preguntaba, para estar trabajando ahí a esta hora, ¿usted a qué hora se levanta? A las 5, yo. Ah, eso es perverso. Mañana te voy a llamar. Yo sabía que me iba a hacer algún daño en algún momento. Rodolfito, nos faltan algunos vinos todavía, ¿eh? Seguro. Bueno. Sí, sí. Acá estoy en la casa esa que conoces. ¿Cómo? Preciosa. Está más linda que el diablo. Abrazo grande, Rodolfo Braseli. Un abrazo para todos ustedes, Horacio y Walter y todos ahí. Gracias, Rodolfo Braseli. Gracias Braseli, por este rato. Por favor, gracias a vos, Rodolfo. De 7 a 9. Hoy más que nunca. Va por derecha Funes Mori, se frenó, enganchó, se la llevó notablemente, sigue Funes Mori. Qué bien puso el cuerpo, ganó, metió el centro, está el segundo arriba, el remate, Roja. Me hace llorar, Vergara. Te emocionaste. Vale, te emocionaste, porque como dice Augusto Tamayo Vargas, tengo los ojos puestos en el futuro, ¿no? Entonces River ya es presente, un equipo muy con bastantes jugadores jóvenes. Ganó bien River, se puso bien en la tabla de posiciones, segundo triunfo de River en estas tres fechas. Sobre tres, claro. Todavía es prontito, todavía tiene sus líos River que resolver. Pero es un River con varios juveniles. Villalba, por ejemplo, volvió a jugar y metió el primer gol. Este que relató Gustavo Vergara en Radio Nacional ayer fue el gol de Manuel Lanzini, que finalmente es el gol del triunfo de River. El segundo lo hizo Carlos Sánchez. Estamos hablando de un River sin Trezeguet, ¿no? Un River sin Trezeguet, porque estuvo lesionado. Entonces, para cuidarlo, si se hubiese infiltrado cometiendo ese error, que hasta ayer jugaba un jugador que no está entero, a lo mejor ganaba River igual, no sé, pero no hay que hacerlo. Hablando de errores, ¿cometió uno el arquero? Cometió Barovero, un arquero, se le escapó la pelota. Puede pasar. Claro. Porque ahí, como enseña el Pato Filio, nosotros lo tenemos acá los viernes, si Dios quiere lo vamos a tener algún día más, con Roberto Perfumo a la tarde. Los viernes tenemos a Perfumo y Filiola. Hablando de fútbol, es un lujo, es como si tenés a García Márquez y te nombrame hoy, y Tamayo Vargas, los dos hablando, ¿no? Explicándote, mira, vos tenés que leer esto así, enfocarlo así. Y el Pato Filiol lo que enseña a mirar de los arqueros es, ¿el arquero salió bien o salió mal? No, salió bien. Ah, se le escapó la pelota. Se le escapó. El error es que no esté en el lugar que tiene que estar. Por ejemplo, lo analizó mucho un gol que recibe Argentina, la selección contra Brasil, que es un error del arquero Romero. Dice, pero el arquero salió bien. Lo que pasa es que se le escapó la pelota, que es otra cosa. Es otra cosa. Te puede pasar. El tema es no te equivoques en donde tenés que estar. La tabla de posiciones tiene a Racing, Godoy Cruz y Colón de Santa Fe con 7. Enseguida está. No han perdido ninguno. Claro, están invictos. Uh-huh. Muy bien, para muy bien las matemáticas. River, Boca, Estudiantes, 6 puntos. Y hoy se juegan otros partidos que pueden provocar que Quilmes, Arsenal y Newell's Old Boys, sobre todo, se acerquen ahí a ese lote de los que están arriba. Se están todos juntos. Esto recién empieza. Están todos casi ¿Cuántas fechas? ¿12? En las gateras. Son 19 fechas. Faltan y recién 16. Estamos completando la tercera. O sea que el camino es largo. Escuchemos con paciencia a Brasil y a Tamayo Vargas. Y antes hay que escuchar que... Sí. Las noticias. No, que incluso es demasiado pronto para dar por muerto a Independiente, a San Lorenzo. Sí, a nadie. Vamos al servicio informativo. Están María Fernanda Garrido y Darío Burstin. Por Nacional. Argentina se informa. Hora 8:31 minutos, cielo cubierto en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 14 grados una décima, humedad 89%. El auditor general de la Nación aseguró que los ingleses tienen que dejar salir a Julian Assange de su territorio. Leandro de Puy, ex refugiado político y asesor de Naciones Unidas, defendió el asilo otorgado por Ecuador al fundador de WikiLeaks,

¿Qué está pasando? No hay más que nunca. ¿Qué está pasando? Que son las 8 horas 37 minutos. Sí. Se va la mañana, no sabemos dónde, pero se va la mañana. Se va yendo la mañana. Y acá está Mariana Gil Laborde a mi izquierda, bella como siempre, por decirnos algo, ¿no? Los teléfonos, vos me estabas pidiendo recién para decirle a la gente que se puede comunicar con nosotros, 0810-222-0870, el 4999-8700, y como siempre recuerden, tenemos Facebook y también Twitter, arroba hoy más que nunca. Vamos a hacer la aclaración necesaria, bella por fuera y bella por dentro. Francisco Balash. ¿Cómo le va? ¿Vos tenés los puños llenos de verdades? Llenos. ¿Me pareció? Que me explotan, mire. Tirá. Le doy un dato que es muy alentador y hoy es un día especial para dar buenas noticias. Qué lindo es dar buenas noticias. Y en este caso, si ustedes recuerdan hace unos años atrás, se había instalado en la Argentina una frase que Jaureche supo desarticular con mucha eficacia, que decía que nosotros vivíamos al fin del mundo. Vaya a saber, lejos del mundo y lejos de qué. Uh-huh. Pero bueno, así como que el problema de la Argentina era la extensión de su tierra, que si fuéramos un país más chico hubiéramos prosperado más rápido. Entonces, esa cantidad de estupideces que él con mucha sagacidad supo desestructurar en esas onceras, en el manual de onceras. Y uno de ellos decía que, bueno, como estamos en el fin del mundo, ¿quién va a venir a la Argentina? Estamos lejos de todo. Bueno, la Argentina es el país más visitado de todo Latinoamérica, por encima de Brasil y de Perú, que había sido en los últimos años una de las atracciones turísticas más importantes a partir de las visitas organizadas, que el Perú organizó y de una manera muy interesante, a sus recorridos tradicionales, Machu Picchu y demás. La Argentina es entonces un país que se ha convertido en ser unos países que estaban más postergados, porque no había condiciones para que el turismo internacional viniera, el primer país más visitado de Sudamérica. Y no es menor esto porque tiene un correlato económico, que es que le deja al país esto 5.500 a 6.000 millones de dólares anuales. Esto implica que el tercer ingreso más importante de la Argentina, luego de los productos primarios y de origen de manufacturas de origen agropecuario, es el turismo. Usted sigue hablando en dólares, para eso. Yo para hacer números más chiquitos, porque si no le tendría que decir 130 mil millones de pesos. Ahora, ¿sabes qué sería interesante? Por ahí se sabe, yo no lo sé, ¿no? El porcentaje, ¿dónde van los que vienen? Por ejemplo, vienen 1.343.000 personas en el año 2012. Claro. ¿Cuántos van a dónde? ¿A la Mesopotamia? ¿A la Quiaca? ¿A los glaciares? No lo tengo a mano, pero no hace mucho lo leí y hay un porcentaje cercano al 25% que va al sur. Ajá. Al sur. Y por supuesto, la zona más importante donde se concentra más es Capital Federal, pero también el norte tiene otro, sur y norte. O sea, digamos, que tienen tendencias pingüinas. Sí. Sí, sí, es que es un fenómeno que ha trascendido las fronteras. No lo parás a hacer mal. No vaya a creer. Aprovecho dos minutitos para contarles, como no hubo diarios el fin de semana, y de golpe nos encontramos con los diarios hoy, de este día, del día domingo, el día hoy de lunes, sugerirles dos entrevistas muy interesantes. Una salió en Tiempo Argentino, que tuvo la oportuna idea de reunir a José Ignacio de Mendiguren, que es titular de la Unión Industrial Argentina, y Antonio Caló, titular de la Unión Obrera Metalúrgica, posible candidato a la conducción de la CGT, en un diálogo muy interesante, porque en realidad ambos son personajes con historias no típicas de cada una de sus procedencias. Tanto Caló no tiene la estructura del dirigente sindical clásico que uno conoce, o por lo menos es una figura muy diferente al estilo que tenía Hugo Moyano, y ni mejor ni peor, digo diferente, y esto no tiene ninguna otra implicancia. Uh-huh. Y en el caso de Mendiguren, que es una figura que con el tiempo uno va empezando a conocer en distintas facetas, que también son bastante raras dentro de lo que han sido, no solamente los titulares de la Unión de Estudios Argentina, sino los representantes del empresariado grande argentino, que han tenido una posición más bien reaccionaria desde lo político, conservadora, que han sido más bien oportunistas, más que lo que uno esperaría de un empresariado que ayude a conformar el desarrollo de un país, que tenga una visión un poco más nacional, no por la reducción de que el empresariado va a ser patria apostando. Desde ya el empresariado pone guita donde hay, pero digamos que tenga una conciencia un poco más nacional. Y de Mendiguren procuran ciertas discusiones dar algún tipo de debates que hace muchísimos años que no se dan dentro del ámbito del sector empresarial e industrial. Y así son necesarios. que son indispensables, y acá se habla de poner en el lugar justo lo que es este tan ansiado pacto social o acuerdo, esta idea de consensos que viene tanto dando vuelta, y dan dos, tres precisiones de en qué debería centrarse ese pacto social, ese acuerdo social, como el que de alguna manera Mendiguren recrea o repiensa del de Gelbar allá y Perón entre el 73 y 74. Así que bueno, tiempo argentino de hoy. La sugiero porque es una muy buena entrevista, y la otra es una muy buena entrevista que también hay a Héctor Valle, no tengo nada que ver con eso, en Miradas al Sur, pero que da cuenta también, que da cuenta de dos aspectos muy interesantes, y con esto cierro, porque me estoy, sobrepasando, tranquilo. Que es el tema de lo que tuvo este fin de semana como discusión, es la disputa entre la provincia de Córdoba y la Nación, específicamente la ANSES, por este reclamo que llevó a la Corte la provincia de Córdoba de 1.040 millones de pesos. ¿Qué cartas maneja de la SOTA? ¿Tiene un naipe nuevo? Tiene todas cartas muy gastadas y muy marcadas. Se les notan todas las cartas a De la Sota. Este es el problema, esencialmente. Ah. No hay duda que lo que reclama tiene un origen genuino. ¿Hay una deuda? Sí hay una deuda. ¿Y qué es lo no genuino? Lo que De la Sota no reconoce es que, digamos, viene gobernando él, anteriormente Schiaretti, pero del mismo palo político, una provincia que no se ha animado, y este es un tema de muy muy profundo, por eso hacía mención a lo dicho por Héctor Valle en esa entrevista, una de las tres provincias más ricas del país, con menor gravitación en términos impositivos al sector agropecuario. Es decir, el lobby agropecuario en provincias como Santa Fe, Córdoba y la provincia de Buenos Aires es de un peso extraordinario que no permite avanzar en esas reformas tributarias indispensables para que luego la discusión de la coparticipación se encuentre en un ámbito mucho más claro. Porque, a ver, no hay duda que la coparticipación es indispensable, que hay que reverla y todo, pero si las provincias más ricas no generan estructuras de financiamiento o de recaudación que tengan que ver con el enorme potencial que tienen, después salir a pedir con la palangana un poco de unos manguitos a la Nación es un recurso bastante sencillo. Te convierte en mísero. Y aparte que establece alianzas estratégicas y políticas con estos grupos, porque, a ver, De la Sota no es ingenuo. Por eso digo, ninguno de ellos sos un cobarde y no tenés más a darle, o sos socio. O sos socio, y esa sociedad te puede permitir algún tipo de que es la que mantiene sin duda. De la Sota es un hombre que está enfrentado al gobierno nacional desde siempre y, bueno, genera este tipo de cosas. Por eso, dos entrevistas que sugiero recomendar porque están interesantes. Ayudan a ver más, abrir la mente. Nuestro compañero ausente presente, Adrián Corol, en la segunda parte de su trabajo, te va a hacer escuchar a Fernando Abaca Narvaja y El Negro Quieto, una musicalización que además de billete tiene una perlita. Escuchá, atento, la versión de Glorias de Juan Gelman por el Tata Cedrón y una edición final que mezcla al Tata con Zita Rosa. Todo en las manos del orfebre Adrián Corol. Escucha, yo vengo a cantar por aquellos que cayeron. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros. Seguimos compartiendo aquí en Hoy Más Que Nunca fragmentos de la entrevista realizada en el patio donde funcionaban los estudios de Radio Habana Cuba hace 40 años a Santucho, a Abaca Narvaja y al Negro Quieto por el periodista Orlando Castellanos, un material rescatado por la revista Crisis y que compartimos con ustedes en la mañana de hoy. Escucharemos ahora a menos de dos meses de la masacre de Trelew, en octubre de 1972, la voz de Fernando Abaca Narvaja y también la del Negro Quieto. Lo haremos tú y yo, nosotros lo haremos, tomemos la arcilla para el hombre nuevo. Cuando nosotros llegamos acá a Cuba, en la cual todavía no sabíamos cuál era el número de los compañeros sobrevivientes del asesinato, de la masacre de Trelew, de la confianza que nosotros depositábamos en nuestro pueblo y de que esas movilizaciones de nuestro pueblo, ¿no es cierto?, de esos gritos de protesta, todas esas adhesiones que se despertaron, iban a ser el factor fundamental para salvar la vida de los compañeros que quedaban heridos, ¿no? Y así ocurrió, ¿no? Es decir, fueron todas esas acciones de protesta y de movilizaciones las que impidieron que el enemigo pudiera rematar a esos combatientes que todavía quedaban vivos, ¿no es cierto?, que habían podido burlar el asesinato total, ¿no es cierto?, el exterminio total de los 19 compañeros. De los 6 compañeros que en ese momento eran presentados como heridos, quedaron 3. y esos tres se han salvado gracias a esa movilización de nuestro pueblo. De las declaraciones de nuestros compañeros, de los relatos que ellos hacen de esa experiencia, se ve claramente el valor, ¿no es cierto?, de la moral revolucionaria, el valor de la fuerza revolucionaria de esos compañeros, que es lo que en estos momentos nosotros recatamos fervientemente, que es lo que en estos momentos a ese golpe duro para nosotros, ¿no es cierto?, nos da fuerza para convertirlo en una gran victoria, ¿no? Y que es lo que nos hace visualizar que el dolor, digamos, de los compañeros caídos hoy será la alegría de nuestro pueblo mañana. Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino, y que no hay adivino ni rey que le pueda marcar el camino que va a recorrer. Todo esto obviamente nos ha dolido mucho, pero a la vez, como todos los dolores que sufren los revolucionarios en esta lucha, sirven para endurecernos y fortalecernos en esta lucha, que desde el momento que la emprendimos éramos conscientes de que iba a ser larga, cruenta y muy difícil. Lo que sí tiene que quedar claro es que nosotros, el conjunto del pueblo argentino, ya ha juzgado este crimen, y que sin duda alguna la justicia del pueblo aplicará en el momento correspondiente las sanciones que corresponden frente a ese crimen horrendo. Con respecto a ese crimen, uno puede decir, sin lugar a dudas, que no es el producto de la mente afiebrada de un par de oficiales de la Marina, sino que está clara la responsabilidad del régimen militar argentino en esta matanza. ¿Acaso no está corriendo la sangre de los 16 fusilados en Trelew, por las calles de Trelew y demás calles del país? ¿No está corriendo esa sangre? ¿Hay algún sitio del país donde esa sangre no está corriendo ahora? ¿No están las sábanas pegajosas de sangre, amantes, y llena de sangre la pulpera, y sus ojos celestes ahogados en sangre, y la calandria hundida en sangre, y la gloria del día con las alas empapadas de sangre sin poder volar? ¿No hay sangre en la penumbra de tus pechos, amada? ¿Y dónde no la hay esa sangre caída de los 16 fusilados en Trelew? ¿Y no habría que ir a buscarla? ¿Y no se la habría de oír en lo que está diciendo, cantando? ¿No está esa sangre acaso diciendo, cantando? ¿Y quién la va a velar? ¿Quién hará el duelo de esa sangre? ¿Quién le retira amor? ¿Quién le da olvido? ¿No está ella como astro brillando amurada la noche? ¿No suelta acaso resplandores de ejército mudo bajo la noche del país? En mi país somos miles y miles, en mi país de lágrimas y de brillará, yo lo sé, el sol del pueblo arderá nuevamente alumbrando mi tierra. Una ventana a la noticia, hoy más que nunca. Él ya es parte de tu vida, parte del aire. Parte del la radio. Héctor Larrea da una vuelta nacional. La hora de la comedia. Me interesa mucho recorrer el disco con él. Tony Bennett, bueno, ya se sabe. Y Lady Gaga es un artista que sorprende, ¿no? Una vuelta nacional. Borges habla del azar. Muchos mencionan el azar porque no conocemos causas y efectos. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Dentro de una hora y 10 minutos se inaugura una nueva milonga en Buenos Aires. ¿Dónde? Lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional, la radio pública argentina. La radio pública en internet. Noticias en español, inglés, francés y portugués. Y toda la programación de Radio Nacional y Radiodifusión Argentina al exterior para todo el planeta. www.radionacional.com.ar. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 52 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. El sacrificio de un pueblo por la libertad de América. El éxodo jujeño, una gesta que nos toca tan adentro al sentido patriótico que toda una pueblada a través de un bando que Belgrano en su estrategia de cómo combatir al enemigo lo deja huellas muy profundas que nos toca así muy de cerca a quienes nos toca cantar una copla, una baguala, que uno se imagina que todos los jujeños de entonces en sus caballos, en sus mulas, con sus seres queridos y su amor por su tierra y por su patria, dejaban todo y se iban hacia Tucumán, en ese éxodo tan comentado y que está en la historia. Y uno se imagina en el camino una baguala, una caja, una copla, resonaba, además en sus venas, resonaba en sus gargantas de esta gente. Todos héroes, desde luego, que hoy nuestro sentir hace de que en vez de cañones y fusiles, resuenen en nuestros corazones una quena, un sico, un erque, en memoria y en homenaje a estos héroes del éxodo jujeño de 1812, de hace 200 años. Por eso creo que hay unas huellas muy profundas hacia el sentimiento de quienes empuñamos una guitarra, un charango, un sico, y nos ponemos a tocar en memoria de estos hombres de hace 200 años, estos jujeños, estos patriotas. Es la batalla de Tucumán y de Salta, sino muchísimos, los viejos nos cuentan muchas batallas que hubo en la quebrada, en la puna, tratando de frenar a las tropas españolas que entraban para tomar nuestros territorios. O sea que siempre está un canto, está una copla evocando esta gesta de hace 200 años. A 200 años del éxodo jujeño. Mi nombre artístico es Tomás Lipán, yo soy nacido en Chalala, un paraje a casi 2 kilómetros del pueblo de Purmamarca. Me dedico a cantar unas coplas, cantar unas bagualas, cantar una zama, un bailecito, una cueca, un carnavalito. Por ahí he grabado algunos discos. Quiero mucho a mi tierra, quiero mucho a mi patria, quiero mucho al folclore, a la música en general y sobre todo a la música que gusta al pueblo. Nacional, una radio con historia. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad en el dial. Abriéndole el aire. Nacional. A todos. Radio Nacional. Y todas. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. La información tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. ¿Por qué está llenando tanto las criadas en el Alvear? Jean Genet, Marilu Marini, Paola Barrientos, Vicky Almeida. Marilu Marini es un animal escénico sagrado, tremenda. Horacio del Prado. Señor, le voy a dar a escuchar un golcito de Boca como para irnos con el espíritu alto. Vamos a ponerlo. Dale, jugó la pelota Clemente, entregó para Somoza. Monopoliza el juego Boca, pelota adentro para que venga Sánchez Viño. Miró el arco. Atención que pica la Ledesma, baló a la punta. Se equivocó, la ganó Clemente, está el tiro de gol. Y viene Clemente para el gol y se le va arquero atrás. Está girando para el gol, tiró. ¡Gol! sucesión interminable de toques. Más allá de la falla en la defensa de All Boys, Clemente ganó el fondo de la cancha. Se puede ver participado todo el equipo de un toqueteo impresionante. Vino el centro atrás, le quedó la pelota al jugador Silva. Definió un remate furibundo, fortísimo, derecha, la puso pegada al travesaño. Y Boca otra vez, como en el comienzo del partido, vuelve a marcar, a anotar un gol, ni bien se inicia. A los dos minutos de este segundo tiempo, Silva para darle tranquilidad. Boca 3, All Boys 1, Silva, Boca, cuando los dos extremos son buenos. Esas son...